amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio Sin Tapujos, a través de la señal de YBKE Mundial en todo el territorio nacional. Nos complace mucho acompañarles en esta, la recta final de la revista mundial que tenemos aquí y que ha calado muchísimo ya en la atención y en el corazón de las usuarias y usuarios. Estamos muy contentos por ese hecho. Está al frente del sistema bolivariano de radio la licenciada Desiree Santos Amaral, ahí en la dirección de la emisora YBKE Mundial. Está la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa y de internet de acá, de la planta, está el licenciado José Manuel Coa. En los controles, nuestro directísimo y buen amigo Marcos Esteves, todo el equipo, a quien le agradecemos hoy desde temprano, nos han enviado su saludo. Un abrazo fraternal a todos ellos, hoy con motivo de nuestro cumpleaños. Y en la jefatura de producción de aquí del programa, quien estamos seguros tiene alguna relación con la autoría intelectual de todos estos cumpleaños, Marisol de Brot. Agradecemos muchísimo todos los saludos que nos han enviado ya desde temprano. No ha empezado el programa y ya hay un gentío que nos ha enviado su cariñoso saludo. Les agradecemos a todas y a todos. Son muchos mensajes. Por ejemplo, Anita de los Jardines del Valle nos dice que también estaba cumpliendo años en estos días, de modo que toma esa canción bellísima de Serenata Guayanesa que han puesto aquí en la mañana, también para ella. Bueno, nuestras felicitaciones a ella también. Nos dice Sonia Díaz, también ahí del Valle, apaguen las velas y prendan las, apaguen las luces y prendan las velas, dice, para cantarle el cumpleaños al señor Alberto Aranguibel. Así pues, ahí, Alberto, que este nuevo día que Diosito te regala lo aproveches al máximo. Feliz y maravilloso cumpleaños, son mis más sinceros deseos. Un beso y un abrazote con cariño, Esther. Esto nos dice por aquí también alguien que dice saludo, pero no dice su nombre. Un ángel me regaló un bolsito con amor y paz, armonía, salud y felicidad. Me dijo, compártelo con un ser especial y enseguida me acordé de ti. Feliz cumpleaños para nuestro querido Alberto Aranguibel, muchas bendiciones y que cumpla muchísimos más. Miriam Luna desde La Pastora nos dice. Que la pases bien, nos dice Gladys, también deseándonos un feliz cumpleaños. Y así, Jesús Martínez también, le enviamos acá nuestro abrazo desde La Candelaria. Bueno, y nosotros queremos comentar rápidamente, porque no estaba previsto en la agenda, que aunque a ustedes les parezca mentira, aquí hay una agenda que tenemos preparada. Quiero comentar rápidamente esto que nos dice Gaby, que es de cierto que la misión Amor Mayor ya no existe. Eso es lo que te dicen los funcionarios del Instituto Venezolano de Seguros Sociales en Parque Central. Ah, no, Ignacio Rey. Esto se lo estaban mandando a nuestra queridísima Gaby Tarazona. Bueno, fíjense, en relación a eso, yo quiero comentar lo siguiente rápidamente, porque he recibido varios mensajes, no solo por esta vía, sino por nuestro correo y nuestro Twitter, @soyaranguibel. Y es la reacción que están teniendo algunos funcionarios públicos, recordamos uno en concreto de esos mensajes, referido a unos, por lo menos un policía de Caracas, de la Alcaldía de Libertador, ahí en la Plaza de las Tres Gracias, que lo vamos a unir con este comentario que nos hace Ignacio, donde, bueno, cuando la gente va a hacer algún planteamiento, a hacer alguna solicitud, algún funcionario de esto, entonces le salen con una retrochería, le salen con una respuesta desagradable, y cuando la gente, bueno, se inquieta por la reacción, entonces le dicen, anda y pregúntale a Chávez. Bueno, hay que aquí aclarar lo siguiente. Esa gente hay que denunciarla. Hay que tratar de recabar el dato exacto de quién es el funcionario hasta donde se pueda. Yo no te lo van a decir. Normalmente los escuálidos infiltrados en los organismos públicos son, como todos los escuálidos, muy cobardes. Entonces ellos accionan contra la gente porque la gente que está solicitando un servicio, bueno, puede ser su canal para la construcción de la política que no le construyen sus líderes. Los líderes de la oposición no tienen planteamiento del país, no tienen discurso. Y entonces los de a pie, los militantes de a pie de la oposición, tienen que asumir ese rol, pero sin ser político ni saber cómo se hace ese asunto. Entonces los tipos salen con su proverbial retrechería, su odio al pueblo, y entonces lo expresan desde el ámbito de la función pública que la revolución bolivariana les ha permitido que tengan, porque no hay persecución aquí en función de la ideología política ni el credo, como dicen desde la oposición. Esta gente es tan cínica, tan perversa, que invaden los espacios que le corresponden al pueblo bolivariano, que es el que está trabajando decididamente por la construcción de la patria, para ellos frenar el avance del proyecto bolivariano, pero luego para maltratar al pueblo. Esa gente que está ahí no es revolucionaria. Esa gente no es funcionario de Chávez. Ellos mismos se lo están diciendo a la gente. Llama a Chávez, es porque la gente que están ahí escondidos, agazapados como son, como animales de presa, que son de carroña, esa gente está es simplemente expresando lo que consideran desde el ámbito de la oposición, que es el gran triunfo de ellos, que es que el comandante, como está en su condición de reposo clínico, ya no está al frente del país. Entonces que ellos tienen una licencia, que ellos se les han abierto las puertas para ellos desempeñarse como les viene en gana. Por eso esos funcionarios escuálidos que están ahí, que lo hemos denunciado durante años, que está atiborrada de escuálido la administración pública, frenando el desarrollo de la gestión del gobierno bolivariano y haciendo gigantescos negocios, porque contratan las obras que tiene que contratar el gobierno nacional en función del bienestar del país, del desarrollo, del avance, de la construcción de la patria, pero entonces llegan a acuerdo con los empresarios que son amigos suyos, los empresarios privados, porque son de la misma tolda, de la misma corriente ideológica, de la misma tolda política por lo general, y esos empresarios llevan propuestas a esos ministerios, estos tipos las firman, les pagan el adelanto, cogen su comisión, y después, como son los que tienen que fiscalizar la obra, no la fiscalizan, y el empresario no hace la obra, entonces se queda con el dinero, y la obra no se concluye, y el que queda mal es el gobierno bolivariano. Por eso es que esta gente quiso quemar los cuadernos en la elección primaria. Ellos querían quemar los cuadernos y los quemaron, porque si los revisábamos íbamos a darnos cuenta de dos cosas. Primero, que no eran los 3 millones que ellos dijeron, eran apenas 1.600.000, como lo dijo la señora Teresa Albanes, que se le salió porque ya está muy anciana y decrépita y no supo llevar adelante el primer boletín de aquella noche del 12 de febrero. Cuando salió a dar la información ante la prensa, dijo 1.800.000 y el que estaba al lado la codió. Y yo lo tengo grabado, además, se los puedo poner cuando ustedes quieran. El tipo la tocó así y le dijo, no, mira, y más los otros que no sé qué y tal, y los que están viniendo y tal, entonces 3 millones. Y eso fue lo que dijeron esa noche. El asunto está en que el segundo punto, la segunda razón por la que ellos querían quemar los cuadernos, es porque se iba a ver que estaban todos en la administración pública. Esa gente está ahí y el gobierno no va a reaccionar contra ellos. No va a reaccionar. Nosotros no somos igual que los adecos y los copellanos. No vinimos aquí a hacer una racia de carácter racista y fascista, por supuesto, de votar a todo el que no sea revolucionario. Eso no se va a hacer. Lo que se va a tener que hacer es que la gente, el pueblo, lo denuncie debidamente, repudie eso de manera intensiva, como lo están expresando a través de la mensajería, pero con acciones concretas, movilizándose, organizándose en colectivo y yendo a poner la denuncia, a ver si el gerente del ministerio no va a votar al tipo que está poniéndole la piedra a la gente con el cuento de anda y pídele a Chávez allá en el hospital militar la cosa. Esa gente es una gente perversa, canalla, ruin, miserable. Esa gente hay que despedirla de donde esté, pero mediante la acción pública de la gente, porque la Contraloría es lo que va a valer aquí. Al parecer no se va a resolver de otra manera. Bueno, entramos en materia con lo que yo quería comentarles el día de hoy. Ayer lo teníamos preparado, pero no nos alcanzó el tiempo en virtud, bueno, de la dinámica, pues, del tema político en el país. Pero es importante que no dejemos pasar este tema de las dos campañas que hay hoy en el país. Hay dos campañas que es importantísimo que nosotros precisemos la naturaleza de cada una de ellas para que la gente entienda que, como lo hemos dicho persistentemente en este programa, en cada una de las actuaciones de la oposición y del chavismo, es decir, de la revolución, se ve sin ningún tipo de duda, más allá de los discursos, lo que es en esencia la naturaleza de cada uno de los sectores. Eso no se puede ocultar. Usted oye los discursos tanto de la revolución como de la oposición y a lo mejor a usted se le dificulta saber quién es el bueno. Eso yo sé que puede suceder porque en el ejercicio de la política se aprende una cosa que se llama la retórica, el don de la retórica impecable, aquella que es atractiva al pueblo, que la gente oye, sobre todo porque la gente no tiene la misma formación que tiene el dirigente político. No maneja las mismas herramientas, a lo mejor no ha ido a las universidades que ha ido el dirigente político, etcétera. Entonces hay una capacidad completamente distinta entre el ciudadano de a pie y el líder político. Por eso es que usted ve que en cualquier ferretería, cuando está hablando alguien de la oposición contra Chávez, lo que dice es puro disparate, porque esa gente no es político, eso no, ellos no saben de eso. Lo que están es exultando a Billy, y usted lo oye, pues cómo tratan de ellos componer el país sin saber nada de eso, no saben ni de economía, no saben de política, no saben de esto, no saben de la medicina y entonces hacen dictámenes sobre la salud de Chávez de manera categórica, etcétera. Bueno, porque lo único que han aprendido, que eso es muy fácil y no se necesita ir para ninguna universidad, es la farsa, la capacidad de mentir, de engañar, la demagogia pura, pues. Entonces, cuando usted oye los discursos, como le digo, usted puede ser que no encuentre mucha diferencia. Bueno, Capriles le dice cosas bonitas también, y entonces el otro dice también cosas bonitas, y Maduro dice cosas bonitas. Y entonces, a lo mejor usted no tiene cómo definitivamente pues establecer una clara diferenciación. Y nosotros lo hemos invitado siempre a que ustedes hagan una búsqueda de la naturaleza de cada uno de los sectores, independientemente o más allá del discurso, porque ahí es donde se ve sin posibilidad alguna de caer esa mentira. Por ejemplo, ahorita está la oposición haciendo una campaña para buscar un candidato presidencial. Es decir, no les interesa, como yo se los he dicho acá de manera persistente, no les interesa la elección de alcaldes y concejales. No les interesa, eso lo vamos a ver en detalle. Pero no les interesa en lo más mínimo, porque a ellos les interesa es solamente el poder que controle la caja de machetes, es decir, el erario público, el Tesoro Nacional, la administración de los recursos, del petróleo, de la minería, de las industrias básicas, donde está el gran billete, es donde ellos están interesados. A ellos no les interesa el bachichaje de una alcaldía. Primero porque no tienen gente. Ellos no tienen gente porque ellos saben que ellos están simplemente tratando en lo posible de capitalizar el voto antichavista. Y entonces ellos se van a los espacios donde están las esferas de alto poder adquisitivo en el país, es decir, las grandes ciudades. Cuando han hecho primaria, ustedes han visto de los 85 distritos electorales o circuitos electorales que hay hoy en el país, establecido así por el Consejo Nacional Electoral, ellos solamente se reúnen a hacer elecciones primarias en 15. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Cerca del 20% apenas de todos los distritos electorales que hay en el país, de todos los circuitos electorales que hay en el país. Y entonces eso significa un desprecio demostrado, fehaciente, irrefutable al pueblo. Ellos no respetan la voz del pueblo, no les interesa en lo absoluto. Y eso lo demuestran en esas acciones. Puede ser que en un meeting ellos vayan y hablen muy bonito del pueblo, como digo, el discurso es una cosa, pero cuando usted va a buscar la constatabilidad en los hechos reales, prácticos, que expresen de verdad su ideología, su actitud frente a todo, frente a la economía, frente al país, frente a la gente, ustedes van a encontrar la verdadera costura. No es la superficial, es la que esté adentro, la que es la verdad, como las pelotas de Spalding. La de afuera es una costura más o menos, pero adentro es donde está la verdadera costura. Eso es lo que le sucede a la oposición. Entonces, ahorita ellos están en campaña, sin importarles para nada la elección, que es la que viene, que es la de alcaldes y concejales, que además es la que tiene que ver con el pueblo, porque es el poder inmediato a la comunidad. El poder de los concejales y de los alcaldes. Ese poder que está más cercano al pueblo es pueblo también. Y esta gente no le interesa. Ni, mira, te lo digo desde ya, puedes ir sacando la cuenta, me pueden grabar esto que estoy diciendo y me lo pasan al día siguiente de las elecciones a ver si dije la verdad o la mentira. Esta gente no va a tener candidatos para llenar todos esos espacios. De las 336 postulaciones que tienen que tener mínimo, si fueran unitarios en verdad, porque en la mayoría de los casos están escayéndose a cuchillada limpia y van ahí entre 3 y 4 candidatos de los que son los partidos de la supuesta mesa unitaria, van a ir independientemente por su lado cada uno. Entonces, ese es el problema que estamos viendo ahorita, que ni siquiera para la candidatura presidencial están de acuerdo, mucho menos van a estar para las candidaturas regionales. Mientras tanto, hay una campaña que va en el sentido contrario, como ha sido desde siempre el planteamiento de la revolución. Por eso Chávez ha crecido en el fervor popular. Chávez no baja en el afecto popular en ninguna encuesta, en ninguna elección. No ha perdido una sola elección Chávez como Chávez, jamás, en lo que va de proceso revolucionario. Y eso tiene que ser muy significativo para las venezolanas y venezolanos, sean militantes o no de la revolución. El candidato Chávez jamás ha sido derrotado por nadie de la oposición, porque nunca han tenido nadie con qué hacerlo. Es ahí parte del desespero de esta gente de la oposición. Pero Chávez ha inspirado la formación de un movimiento que es sólido, que es consistente, que respalda la propuesta de país que él ha presentado, entre otras porque en momentos como este, Chávez se ha concentrado sin ningún tipo de desviación en el pueblo. Es decir, esto que se está haciendo en este momento en el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es la elección por la base de los candidatos que surgen de los colectivos de la comunidad, es una idea de Chávez, es una propuesta de Chávez y es lo que tiene movilizado al país en este momento. No hay una sola asamblea de organismo alguno de la oposición en función de buscar candidatos para este proceso electoral que viene. Se han hecho reuniones en cofradías, como son ellos, sectas, élites, cogollo, en algunos ámbitos, en el desespero de establecer cómo hacen para salir de Capriles Radonski, que se ha montado arbitrariamente como candidato ahí, en el seno de la oposición, como decimos, y sin haber sido electo para ello, trata de institucionalizarse como el candidato perpetuo de esa organización por el hecho de que una vez supuestamente lo habrían electo en las primarias hace más de un año. El punto es que ya eso está saliendo a flote y lo están diciendo todos y cada uno de los integrantes de ese grupo, donde por lo general además ninguno fue electo. Están hablando de la elección de un candidato por adelantado para una elección que no está planteada para la presidencia de la República, y resulta que ninguno de los que están ahí, ni Ramón Guillermo Aveledo, ni el señor Omar Barbosa, ni Julio Borges, nadie los eligió a ellos. Esto es importante que lo recuerden. Si usted conoce a un escuálido cerca suyo y usted va y lo busca, usted pregúntele cuándo fue que él votó para elegir a Ramón Guillermo Aveledo, jefe de la oposición en Venezuela, o a Omar Barbosa, que era ya un cadáver insepulto desde hacía décadas, por allá votado por el Zulia, y resulta que ahora es el segundo a bordo en la jefatura de este organismo opositor. Pregúntele a su escuálido favorito cuándo fue que lo convocaron a él a votar en una elección democrática por este sujeto o por el otro. Y pregúntese o pregúntele a él, a su escuálido favorito, cuándo fue que eligieron a Julio Borges en alguna condición, en algún proceso, para estar ahí al frente de manera permanente, además, perpetua, como son ellos, entonces cuestionando a Chávez. Leo la nota que aparece ayer en el Diario Nacional. La mesa de la Unidad Democrática se reunió ayer para iniciar las conversaciones, fue el domingo, las conversaciones sobre un candidato presidencial preventivo, a pesar de que Enrique Capriles Radonski es el favorito. Esto lo pone el Nacional, porque ellos no han hecho sondeo a lo interno de la oposición para saber si el favorito es Capriles Radonski. Lo que sucede es que el Nacional es de los grandes factores del gran capital que están respaldando y aupando a Capriles Radonski por razones que nosotros hemos dicho siempre. ¿Por qué, si es el más mediocre candidato, si es el que tiene la mayor cantidad de defectos de los líderes de la oposición, Capriles es el candidato ideal para los sectores poderosos, los grandes financistas, el gran capital que respalda y aupa esa candidatura? Por una sola razón, por esas mismas que acabo de mencionar. El gran capital no quiere un Chávez chiquito, para ponerlo en el poder, como sucedió en el 58 cuando ellos se aliaron con Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba para fraguar el pacto de Punto Fijo que luego firmaron en Caracas. Y en Nueva York el planteamiento fue: ustedes se ponen allá con nuestro respaldo y después nos entregan el país a nosotros. Pero Betancourt se les encaramó y luego de haber tomado el poder, luego de haber sellado el pacto de Punto Fijo, Betancourt, entregando el país como lo estuvo entregando desde siempre a las grandes transnacionales, sobre todo del petróleo norteamericano, sin embargo consolidó un movimiento político en Venezuela que no existía, que fue la partidocracia de Adey Copey. Y esa partidocracia que le favorecía a Betancourt en primer término y a Caldera en segundo lugar para perpetuarse ellos en el poder hasta donde pudieran, ese proyecto fue un proyecto personalista que se desvió de lo que fue el acuerdo establecido en Nueva York en 1960 con David Rockefeller, con Richard Nixon y la gente con la que se reunieron ahí en representación de los Estados Unidos para el proceso que se debía dar en Venezuela una vez derrotada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Lo que menos desea en este momento la gente del gran capital es que le vuelva a suceder lo mismo, que monten un líder que aunque sea contrario a Chávez, sea diferente a Chávez, sea antichavista y anticomunista, resulte ser un líder nacionalista que tenga un gran arrastre popular y se les convierta en una piedra en el zapato, pero ya no en el zapato izquierdo, sino en el zapato derecho. Eso es lo que no desea el gran capital. El gran capital desea colocar a un pelele, a un mequetrefe, a un títere. Y en eso, el que sea más estúpido es el que es más fácil de moldear. Por eso Capriles es el escogido de los grandes sectores poderosos del gran capital en el país. Entonces el Nacional, cuando dice en esta nota, a pesar de que Capriles Radonsky es el favorito, partidos como Adey Copey insistieron en que no debe existir un candidato automático y para apoyar a quien sea deberá comprometerse a cumplir cuatro condiciones. Eso de verdad es mucho decir en el ámbito de la oposición, que saben que eso es agua y sal. Es decir, cualquier acuerdo que se firme en la oposición, ellos que son los más mentirosos a lo largo del tiempo, los creadores de la estafa, del fraude político en el país, ellos saben que por más que le firme cualquier candidato ahí una propuesta de consenso, cuando el tipo llega al poder en el hipotético y negado caso que llegara, el tipo simplemente dice que no está de acuerdo con eso y ya está, y lo echa para atrás y se acabó. Así han sido siempre ellos. La utilización, por ejemplo, en las condiciones que han establecido de una tarjeta única. Bueno, ellos acordaron la tarjeta única en las elecciones primarias la ocasión pasada. Ustedes lo recuerdan. El único que no firmó el acuerdo fue Diego Arria. Públicamente lo dijo el mismo día que iban a ir a la firma de ese acuerdo. Bueno, y resulta que después Primera Justicia fue con su candidato con tarjeta independiente, con Capriles Radón, que con su propia tarjeta. Ahí hay parte de lo que denuncia hoy en un artículo Henry Ramos Alup, que nosotros vamos a leer a la vuelta de esta pausa que nos corresponde en este momento. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Quisiera comentar aquí un mensaje que me llega que es muy interesante. Aun cuando casi nunca, yo creo que nunca tocamos este tema, ni la gente lo habla en promedio, por esas cosas que suceden siempre en las sociedades. El tema que afecta a poquita gente no es un tema entonces de interés colectivo y siendo tan relevante para la persona que es afectada, bueno, es considerado como un tema sin importancia y sin trascendencia. Y nosotros en Revolución tenemos que aprender, como nos lo ha pedido siempre Chávez, y como está contemplado en los lineamientos de lo que fue nuestro primer plan de la nación, el programa Simón Bolívar, y este segundo que ha presentado el comandante Chávez, que ya está iniciando pues su actuación en el país, su desempeño en el país como guía, bueno, y es la solidaridad. Nosotros no tenemos nada que ver con el esquema de valores del capitalismo. El modelo neoliberal capitalista promueve exactamente lo contrario, la mezquindad, el individualismo, el sectarismo, porque es así como se asegura la posibilidad de revitalización y perpetuación de ese modelo. Sin mezquindad no es posible el capitalismo. Porque el capitalismo se basa en la competencia, y no en la sana competencia, en la competencia más destructiva, más cruel, más desalmada. Si usted ve como empresario una empresa que se está instalando enfrente de usted, que tiene más o menos el mismo ramo que usted trabaja, usted lo que trata es de atacarla. Es decir, la base del capitalismo es buscar atacarla. Se ha dicho siempre que la base del capitalismo es la lucha que se da en el mercado, la mano invisible del mercado que regularía todo en beneficio de la sociedad. Eso es completamente falso y se ha demostrado a través de la historia así, sobre todo en países como en Venezuela, cuando transitamos en la búsqueda de un modelo económico basado en la justicia y la igualdad social, la máxima aquella de la oferta y la demanda se ha demostrado que es mentira, que no existe como tal mecanismo, que es falso la oferta y la demanda como regulador del mercado. El mercado tiende a subir, a crecer por razones del egoísmo. Cuando usted ve que hay alzas de precios, esto que está sucediendo en Venezuela, eso es porque hay una campaña orquestada para tratar de desestabilizar al gobierno revolucionario por vía del desabastecimiento para generar angustia en la población, porque eso fue lo mismo que hicieron en Chile cuando Allende, lo que provocó el descontento en la población porque había que hacer larguísimas colas para obtener los alimentos, para obtener los servicios, y entonces eso fue mermando la fuerza de la unidad popular en Chile. Eso es lo que ellos están aplicando ahorita, porque aquí ha tomado el control la CIA. Es decir, las recetas del Departamento de Estado son las que están gobernando a la oposición hoy en día, porque ellos no han dado pie con bola ni con la abstención, ni con los procesos electorales, ni con las guarimbas, ni con el paro, ni con el golpe. No han dado pie con bola por una razón, porque el pueblo está en el juego y ellos nunca lo consideraron como tal. Ellos siempre han avanzado en todas las naciones, dejando a la población de lado y solamente operando como actores de la política, las élites políticas que tienen que ver en cada nación con el asunto, y los factores económicos. Pero el pueblo nunca ha sido protagonista. Esa es la diferencia que tiene Venezuela con el resto del mundo y de la historia contemporánea del desempeño de la sociedad. Que aquí hay una organización social poderosa, fuerte, que ha construido Chávez. Entonces, en este momento no ha operado la fragmentación de la lealtad que persiguen los sectores privados, porque hay no solo un poder popular cohesionado, claro, ideológicamente, sino porque además se ha construido una red de asistencia soberana de los bienes, servicios, de los alimentos, etcétera, que aunque sigue siendo reducida frente al gran poder del capital, permite que el pueblo cuente con una capacidad de resistencia frente a esos embates. Pero en buena parte también hay que reconocer que en esos sectores privados está operando un terror que es sembrado desde los ámbitos del gran capital a los sectores medianos y pequeños del ámbito privado, los pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos empresarios. Esa gente está en una carrera de reetiquetaje porque ellos están asustados de que se van a quedar sin capacidad adquisitiva para reponer su mercancía, eso que llaman la capacidad de reposición, y entonces están desesperados reetiquetando incluso cuando lo que venden es chicha, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el dólar, absolutamente nada. Y es donde se expresa la forma mezquina en que opera la naturaleza de la lógica del capital. Es decir, a mí no me interesa el país, yo tengo que protegerme, yo subo los precios. Cuando el alza de precios determina la crisis económica, lo que determina la crisis económica es un alza de precios desmedida, descontrolada. Entonces ahí se ve la anarquía, por una parte, de los sectores privados. No obedecen a ninguna norma, no obedecen a nada, porque ellos son privados. Ellos no tienen nada que ver con lo que digan los ministerios, ni con lo que digan los estados, ni con lo que digan los gobiernos. Ellos son privados y hacen con su mercancía lo que se les da la gana. Ese es el principio. Y el segundo, bueno, yo subo los precios para protegerme. Entonces hay una carrera de desesperada, que se desata por los mismos temores, los mismos terrores que inocula en la sociedad el gran capital, especulando con la moneda, especulando con las industrias, con los alimentos, etcétera. Entonces es toda una cadena. Lo que pasa es que nosotros estamos aguantando y estamos resistiendo, vamos a resistir y vamos a triunfar, porque Chávez pensó desde un primer momento, cuando lo sorprendió en el 2002 esta situación, y dijo, no, a mí no me vuelve a pasar esto. Es decir, porque Chávez es una persona que sí va aprendiendo, sí va evolucionando, sí va construyendo una nueva lógica y un nuevo pensamiento, a diferencia de lo que hace la oposición, que se queda estancada en la misma frasecita, Chávez vete ya, y eso es toda la única propuesta. Entonces es ahí donde está la diferencia real, sustantiva. Hay mecanismos que tiene la empresa privada que están operando de manera invisible, tratando de destruir esa solidez económica que tiene hoy el país y que tienen que ver con el daño directo a la población, que afectan a la población y que tratan de horadar, como decía yo instantes atrás, la lealtad hacia el proceso revolucionario por parte de la población, sin tener ni siquiera que ver con la actuación política. Es decir, en la medida en que se desate la angustia por la falta de bienes o por el costo de los bienes, bueno, la gente automáticamente se colocaría en contra del gobierno. Pero resulta que es un disparate, porque si el culpable es la empresa privada, ¿por qué la gente reacciona contra el gobierno y no contra la empresa privada? ¿Por qué cuando no hay harina pan y aparece acaparada en los almacenes de la Polar, la gente considera que el culpable es el gobierno y no la harina pan o la Polar? Ese es el aspecto medular desde el punto de vista ideológico que tenemos que examinar. Por ejemplo, la banca privada, desde hace semanas se está hablando de este tema, lo tienen oculto en los medios nacionales de circulación nacional de la empresa privada, los grandes medios desestabilizadores hoy por hoy en el país, el Nacional, el Universal, etcétera, está tocándose, manejándose un tema sumamente delicado e importante para la población. Eso lo está haciendo el gobierno revolucionario a través del Banabi en particular. El economista Mario Isea, que está al frente de ese organismo, presidente del Banabi, lo ha dicho desde las últimas, por lo menos, 3 meses, por lo menos, ha estado planteando ese tema y eso se está manejando. Ahorita se están tomando decisiones, está por salir en Gaceta algunas resoluciones en ese sentido, que es la negación de los créditos hipotecarios por parte de la banca privada. Es decir, el gobierno trabaja en la construcción del bienestar, obliga a los sectores privados de la economía, la gran banca, que están haciéndose de miles de millones de fortuna, que están acaudalando producto del bienestar económico del país, que ellos están recogiendo de la gigantesca liquidez que hay en el país, producto de la elevación de la calidad de vida del venezolano, del poder adquisitivo del venezolano que se ha venido elevando sistemáticamente y persistentemente durante la revolución, gracias al mandato de Chávez. Bueno, esta gente que está en la obligación de otorgar los créditos, no los entrega. Y entonces cuando la gente va a solicitarlo, ya la gente incluso se resigna y ni siquiera va al banco, porque si no, a mí no me van a crédito, pues yo no digo, ¿qué tengo yo? ¿Cómo me van a dar? Porque el modelo de la banca es que solamente le da crédito a los ricos, es decir, quien tenga bienes que pueda poner en garantía para que se le preste dinero. Esa es la supuesta lógica de la banca. Y entonces resulta que como la gente no tiene un gran terreno, no son acaudalados, no tienen fábrica, bueno, entonces resulta que no tiene con qué pedir un crédito y nunca se lo dan. Pero la banca está obligada a darle crédito a la población. En la revolución no opera la lógica de la banca que hay en el capitalismo. Y ellos se han negado a aceptar la nueva lógica, que es la de cumplir con la función social que le corresponde a la banca. Están negados, están dañando las posibilidades de avance, de desarrollo, del bienestar de la población, porque hay una política decidida, hay unos recursos entregados por el gobierno para que se entregue a través de la cartera de crédito todas las posibilidades de solución del problema habitacional a sobre todo los sectores de la clase media. Y entonces resulta que no entregan los créditos. Dicen que no, que te falta tal recurso, que no sé cuánto. Y también entonces le responde, bueno, anda y pídeselo a Chávez. Y entonces la gente la van cargando con el tema de que Chávez es el culpable, yo no tengo bienestar porque Chávez es el culpable. Pero es la banca, es el sector privado en ese caso en particular. Se están haciendo inmensas fortunas capitalizando el bienestar de la gente, se lo sacan del bolsillo, pero la gente se queda sin apartamento, se queda sin su casa nueva, se queda sin su negocio que quisiera montar, se queda sin el dinero y la banca se queda con todo eso y se sigue prestando a ellos mismos. Le prestan es a los ricos, se prestan a ellos, los dueños de los bancos, montan unas empresas paralelas, ellos son dueños de esas empresas, pero ponen a otra gente, ponen a la cuñada, al cuñado, y ellos entonces les dan crédito a esas empresas. Quiero comentar rápidamente un asunto que también tiene que ver con esto, de la nueva realidad en el ámbito del socialismo respecto al capitalismo. Desde siempre hubo un fenómeno que tiene que ver también con lo que yo decía, pequeña cantidad de personas que son afectadas por esto no influye en el resto de la sociedad porque la gente no es víctima, por ejemplo, de la mordedura de animales ponzoñosos venenosos. como las culebras, los alacranes, etcétera. Hay muchísimo de eso, sobre todo en los alrededores de Caracas, pero también allá en Guayana, etcétera. Hay muchísimo. Y resulta que desde siempre en el país se ha tenido que no hay suero antiofídico, que había solamente en el hospital de Coche. Y resulta que uno nunca entendió por qué, salvo que, bueno, porque era el modelo capitalista, porque si en el país hay un alto índice de mordedura de animales de esta naturaleza que son de necesario tratamiento inmediato para anular el efecto del veneno en la sangre de las personas, porque solamente había un local en el que se podía encontrar el suero antiofídico, en la Universidad Central, ahí, en el Instituto de Medicina Tropical y en el Hospital de Coche. Entonces, si usted estaba por allá por la selva y lo picaba una culebra, usted tenía que mandar un helicóptero y ver, es decir, una cosa absurda. Bueno, resulta que eso está pasando todavía. El tema es importante porque además ahora parece que ha habido una modificación que lo ha hecho mucho más grave, que es que a alguien se le ocurrió la absurda idea de que para obtener el suero hay que llevar récipe médico. Imagínese usted que lo pique una culebra por ahí en la montaña, entonces usted tiene que ir primero a casa del médico, que el médico entonces establezca que generalmente el médico, que es aparatológico, te va a mandar a hacer una radiografía, te va a mandar a hacer no sé qué cosa, te manda un examen, y después que te va a dar el récipe médico, pero además si estás asegurado, porque no hay ni un solo médico aquí, que no sea de las misiones bolivarianas, que te recete algo si tú no estás en un seguro, porque él va a cobrar con el seguro. Todo ese mecanismo perverso en que se convirtió la salud en el ámbito del capitalismo. Y entonces resulta que, bueno, la persona se va muriendo, pues ahí tú se va hinchando, no sé qué, porque todavía no está listo el récipe y además, una vez que lo tenga, tienes que ir a buscarlo en no sé dónde. Bueno, aquí nos están haciendo un llamado, nos lo está haciendo un geógrafo, Freddy Antonio Villegas, que hace este alerta. Dice, ya que nuestro gobierno está inaugurando farmacias populares, deberían estar dotadas de este suero, de forma que sea accesible, que se pueda conseguir y tenerlo para evitar que un accidente con un ofidio pase a mayores consecuencias. De hecho, los recientes incendios en el Guarayra Repano pueden producir migraciones de serpientes que huyen del fuego. Estas a su vez estarán estresadas, los ofidios, las culebras, y serán más agresivas. Dado que hay mayor afluencia de personas en este parque, sería conveniente tener mayor accesibilidad al suero antiofídico. Por lo menos ahí, en algún punto de la caseta de guardabosque, tiene que haber este suero antiofídico ahí en el Guarayra Repano. Entonces fíjense que este tema llama la atención sobre eso, es decir, cómo estar pendientes de asuntos que parecieran muy nimios, pero que son importantes. El día de mañana se conmemora, y lo digo con el término que reclamó un usuario, que no se debía decir se celebra, sino se conmemora, es correcto, un año más del 27 de febrero, con el cual se inició toda la evolución que luego dio con el curso de la Revolución Bolivariana. Se considera el punto de partida de esta revolución porque es cuando el pueblo decidió alzarse en la calle a repudiar de manera pacífica, a repudiar la arremetida del neoliberalismo de la receta del Fondo Monetario Internacional contra nuestro pueblo en la manera desalmada en que lo estaban haciendo. Y la represión que se dio, bueno, le dio una connotación y una trascendencia terrible a la fecha, pero que la hace también perdurable en el tiempo, en la memoria necesaria de nuestro pueblo. Por eso mañana vamos a tener un programa también especial en este sentido. Un día como hoy, el 26 de febrero del 89, el presidente Carlos Andrés Pérez, entonces, inició la aplicación del plan de ajuste económico del programa aprobado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El entonces ministro de Energía y Minas aumentó el precio de la gasolina, la alta a bolívares 2.75 y la media a 2.55. Inmediatamente las líneas de transporte público anunciaron un aumento de los pasajes. Bueno, porque digo, esa es la reacción, como opera inmediatamente por acto reflejo el capitalismo para defenderse. Es decir, yo hago el aumento porque yo me tengo que defender. no hay articulación con política nacional alguna, no hay manera. Entonces esa anarquía es la que genera la crisis en la sociedad, en todas las sociedades, lo que se ha generado siempre, y es lo que está tratando de resolverse acá a rato allá en Bruselas, para controlar los desmanes de la economía allá, que está haciendo agua, que se está cayendo, que se viene abajo de manera persistente. No hay solución posible. Lo que tratan es de coordinar un poco las cosas para que se reduzcan los niveles de anarquía, y sin embargo se viene abajo. Otra cosa que yo quería señalar es lo que hemos venido diciendo, la invisibilización de la realidad que hay en la calle, de lo que es el avance de la revolución bolivariana en la construcción de bienestar. Lo que ha dicho Jesse Chacón el día de anteayer en una entrevista en televisión es más que demoledor en este sentido. Hay una realidad en la calle que no tiene nada que ver con lo que sucede en los medios de comunicación, donde se está hablando de una crisis, no sé cuánto, institucional, política. Nada que ver. El país está funcionando, se está construyendo como nunca antes, edificaciones que nunca antes se vieron para el pueblo en esos términos que se está viendo. El Nacional el día de ayer, en su plan de permanente ataque y conspiración contra la revolución bolivariana, hace entonces a toda página un titular alarmante, en rojo: la Avenida Libertador está en riesgo de colapso. Cuando se lee la información, lo que se ve es que hay muchos edificios que se están construyendo, pero no habla del colapso. ¿En qué está el colapso que ellos están previendo? No existe. Hablan es de que las construcciones han sido calificadas como improvisadas. Bueno, porque es un plan de emergencia al que se abocó el comandante Chávez. El comandante, ustedes lo recuerdan, dijo: en todos los rincones, búsquenme en Caracas, donde haya un huequito, ahí vamos a construir. Y eso es lo que se está haciendo. Ellos lo llaman entonces que sería improvisado. Esa es la manera como atacan ellos al gobierno, como además tratan de desconocer el avance de la revolución y como desprecian al pueblo. Esas son obras para el pueblo y por eso las desprecian. Nos vamos. Llegamos hasta aquí. Estuvo Desiree Santos Amaral en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio. Estuvo ahí en la dirección general de la emisora la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa estuvo José Manuel Coa. En los controles, Marcos Esteves. En la producción del espacio, Marisol de Bro. Y aquí su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Minsi, agradezco muchísimo, infinitamente, todos los mensajes de afecto, de amor, de cariño. No tenemos tiempo de leerlos, pero los hemos leído todos. Acá los vamos a recoger. Les agradecemos muchísimo a todos, de verdad, ese afecto. Igual las bendiciones se las retornamos a todos con el mismo afecto y cariño. Chao, hasta una nueva oportunidad. ¿Nos vamos con quién? Nos vamos con un solo pueblo. ¿Quién ha visto negro como yo? Chao. ¿Quién ha visto negro?